10 de la mañana, 31 minutos en toda la provincia y República Argentina. La temperatura en la capital de La Rioja es de 19 grados. Nuevo encuentro apuesta a ser una alternativa. Rogelio De Lonardi, candidato a concejal por el Frente Nuevo Encuentro, justificó su candidatura a edil capitalino como una estrategia política. El gremialista docente explicó que el objetivo de campaña apuntará a convertirse en una alternativa que brinde soluciones a los sectores más necesitados de la comunidad. Un peronista entre radicales. El dirigente peronista Guito Vergara se convirtió en el candidato a vicegobernador de Julio Martínez en el Frente Cívico para el Cambio. Vergara dijo que en el sector confluyeron muchos espacios políticos y que el objetivo de campaña estará referido a impedir la megaminería y conseguir mayores fondos para el desarrollo provincial. Unidad Coronaria sigue protestando. Este servicio del Hospital Enrique Vera Barros continúa desarrollando medidas de fuerzas en respuesta de mejoras salariales y laborales de los profesionales médicos. Nicolás Chumbita, del Servicio de Urgencias, aseguró que los médicos ya cargan con un cansancio físico debido a la falta de recursos humanos y el excedente de trabajo que tienen en cada turno laboral. Servicio Guardia Central. Como bien decías, el servicio debiera funcionar óptimamente con un mínimo de 14 médicos por semana. Estamos quedando 8. Ya tenemos bajas por razones de salud de algunos médicos. Y bueno, de estos médicos que quedan, en su gran mayoría son médicos contratados, que son los que en realidad están sosteniendo el funcionamiento del servicio. Los médicos no quieren venir a trabajar por el monto que se está abonando las guardias. 350 pesos las 24 horas, son 14 pesos la hora. El tiempo.